En el día de mañana se van a realizar, como ustedes ya saben, las confirmaciones, las primeras comuniones de aquellos que se están preparando para eso. Así es que en el día de mañana se va a hacer referencia en las lecturas, en la predicación, de modo particular a la venida del Espíritu Santo, al tercer misterio glorioso del Santo Rosario. Es por eso que ayer se hizo referencia al cuarto misterio, es decir, la asunción de la Virgen al cielo, y hoy día vamos a hacer referencia al quinto misterio glorioso del Santo Rosario, para terminar de esa manera lo que nos hemos propuesto desde el inicio, es decir, comentar y reflexionar, meditar sobre los misterios del Santo Rosario en esta santa misión que se avecina a su culminación, porque ya en el día de mañana vamos a hacer la misa de clausura de la misión. El quinto misterio del Rosario entonces nos habla de la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Este es un título que le fue dado a la Santísima Virgen María ya desde muy antiguo, el de reina del universo. Se tiene conocimiento de que ya en el siglo V, en aquella época en la cual se hizo un concilio que se llamó Concilio de Éfeso, y en donde se proclamó a la Madre de Dios, es decir, se proclamó a María como Madre de Dios, ya desde ese momento se la aclamaba con el título de reina a la Santísima Virgen. Por lo tanto, es una tradición que comenzó desde muy antiguo, y recién en el siglo pasado, el Papa Pío XII, en una encíclica, la proclama oficialmente e instituye la fiesta litúrgica de la Santísima Virgen María como reina del universo. Como decíamos, ya desde antiguo, los padres hacían referencia a este título de María como reina. Por lo tanto, nos podemos preguntar cuál es el motivo o cuál es el fundamento, por qué razón la Iglesia en un determinado momento llama a la Santísima Virgen María con el título de reina. ¿Por qué llamar a la Virgen reina del universo? Y el Papa Pío XII, en su encíclica Ad Coeli Reginam, señala dos motivos importantes, dos fundamentos por los cuales se llega a proclamar a la Santísima Virgen María como reina del universo. El primer motivo que señala el Papa es porque ella es madre de un rey. El primer motivo por el cual podemos llamar a María reina del universo es porque ella es la madre del rey del universo. Justamente su hijo, Jesús, el Hijo de Dios, es rey por naturaleza de todo lo creado, porque Él es Dios. Y a Él pertenecen todas las cosas. Y por naturaleza tiene derecho a reinar sobre todas las cosas, a dominar sobre todas las cosas, tiene poder sobre todas las cosas. María Santísima es la madre de este rey. ¿Y cómo no llamar reina a la madre de un rey? Justamente ese es el primer motivo. Y por eso hemos leído hoy el Evangelio de la Anunciación, el Evangelio de San Lucas, en el cual se menciona el momento en el cual María Santísima se convierte en la madre de ese rey, es decir, de Jesús, rey del universo. Ese es el primer motivo por el cual a la Santísima Virgen María se le atribuye el título de reina del universo. Pero hay un segundo motivo también, y que señala el Papa Pío XII, y es que ella se conquistó ese título, ya que acompañó a Jesús a conquistar a las almas. Nosotros sabemos que Jesús dio su vida por nosotros en su obra de redención, pasando a través de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Bueno, de esa manera Jesús nos conquista con su sangre. Somos entonces propiedad suya, no solamente por naturaleza, sino porque Él nos ha conquistado con su sangre. Nos ha sacado del dominio del demonio, dando su vida por nosotros. Y la Virgen estaba unida a Él, acompañándolo en esa obra de la redención, y por eso se le llama la corredentora, la que ofreció todos sus dolores y sufrimientos también para la salvación nuestra, para rescatarnos del dominio de Satanás. Ese es el motivo por el cual también a ella se le atribuye el título de reina, porque se conquistó ese título, es decir, porque nos conquistó a todos nosotros. Somos como una propiedad suya. Por eso también se le llama a la Santísima Virgen María reina del universo, especialmente reina de todos los hombres. Y así lo expresa de alguna manera el Papa Juan Pablo II en su catequesis del año 1997. Dice así el Papa Juan Pablo II: en el Evangelio, según San Marcos, leemos que el día de la Ascensión el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En el lenguaje bíblico, sentarse a la diestra de Dios significa compartir su poder soberano. Sentándose a la diestra del Padre, Él instaura su reino, el reino de Dios. Y aquí se refiere ahora a la Santísima Virgen María. Elevada al cielo, María es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Observando la analogía entre la ascensión de Cristo y la asunción de María, podemos concluir, dice el Papa, que subordinada a Cristo, María es la reina que posee y ejerce sobre el universo una soberanía que le fue otorgada por su Hijo mismo. La soberanía, entonces, de la Santísima Virgen María como reina es estar asociada al poder de su Hijo sobre todo el universo, de manera subordinada a su Hijo, ciertamente, pero participa entonces la Santísima Virgen María del poder de su Hijo. Y esto es algo maravilloso, porque contemplamos en este misterio a María como reina y señora de todo lo creado. Reina de los ángeles, reina de los santos que están en el cielo, reina de las almas que están en el purgatorio, reina de todos nosotros que habitamos la tierra, reina que también influye en el infierno, porque ninguna como ella puede, con su poder, rechazar al demonio y aplastarle la cabeza. Ninguna criatura como la Virgen es capaz de liberarnos, después de Cristo, por supuesto, de las garras de Satanás. Por eso su poder se extiende a todo el universo. María, reina, participa del poder de Jesús y de esa manera lo ejerce sobre todo el universo. ¿Y cómo ejerce este poder la Santísima Virgen María? No lo ejerce de manera despótica, de manera tiránica, esclavizando a los hijos, esclavizando a las criaturas, sino que hermosamente el Papa dice que lo ejerce de manera maternal. El título de reina no sustituye ciertamente el de madre, dice el Papa. Su realeza es un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le fue conferido para cumplir dicha misión. Y continúa un poco más adelante diciendo, citando al sumo pontífice Pío XII, dice el Papa, se pone de relieve esta dimensión materna de la realeza de la Virgen. Teniendo hacia nosotros un afecto materno e interesándose por nuestra salvación, ella extiende a todo el género humano su solicitud. Establecida por el Señor como reina del cielo y de la tierra, elevada por encima de los coros de los ángeles y de toda la jerarquía celestial, de los santos, sentada a la diestra de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, obtiene con gran certeza lo que pide con sus súplicas maternas. Lo que busca, lo encuentra, y no le puede faltar. Fíjense cómo, en el ejercicio de esta realeza materna, de esta dimensión materna de la realeza de la Santísima Virgen María, vemos cómo, digo, ella todo lo puede ante su Hijo. Por eso a la Santísima Virgen María se la llama la omnipotencia suplicante, porque todo lo que ella le pide al Hijo, Él se lo concede. Es llamada la omnipotencia suplicante. Y por eso también es ella en el cielo medianera de todas las gracias. Todo pasa por sus manos. Todo pasa por las manos de la Virgen. Podríamos decir que todo lo que baja del cielo hacia nosotros y todo lo que sube de la tierra hacia el cielo pasa por las manos de la Virgen. Ciertamente. Todo lo que el Hijo nos concede pasa por las manos de la Virgen. Todo lo que nosotros queremos pasa por las manos de la Madre. Y así entonces ejerce su realeza de modo maternal. La realeza es el poder entonces de la Virgen y ese poder lo ejerce de modo maternal. Esa maternidad es la que lleva a la Virgen a la solicitud para con todos sus hijos, para con cada uno de los hijos. Es por eso entonces que en nosotros, sus hijos, tiene que anidarse en el corazón una total confianza, un total abandono filial en nuestra Madre del Cielo. Y ya concluyendo, el Papa hace referencia a su estado glorioso, al estado glorioso que la Santísima Virgen tiene en el cielo. Y reflexiona de modo muy hermoso acerca de esto, diciendo, más aún, la solicitud de María Reina por los hombres puede ser plenamente eficaz precisamente en virtud del estado glorioso posterior a la Asunción. Recordemos que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo y posee allí el estado glorioso, es decir, posee su alma y su cuerpo unidos en un estado no ya paciente y sufriente, sino glorioso, gozoso, resplandeciente para siempre. Entonces el Papa hace alusión a ese estado y continúa diciendo, esto lo destaca muy bien San Germán de Constantinopla, que piensa que ese estado asegura la íntima relación de María con su Hijo y hace posible su intercesión en nuestro favor. Dirigiéndose a María, añade: Cristo quiso tener, por decirlo así, su cercanía, la cercanía de tus labios y de tu corazón. De este modo cumple todos los deseos que le expresas. Cuando sufres por tus hijos y Él hace con su poder divino todo lo que le pides. Es decir, el estado glorioso de la Santísima Virgen María en el cielo hace que de alguna manera Jesús la tenga muy cerca de Él y entonces no pueda resistirse a ninguna de sus súplicas. Ahora bien, ese estado glorioso de la Virgen María en el cielo no solamente hace que ella esté cerca de Jesús, sino también cerca de nosotros. Y lo señala muy bien el Santo Padre diciendo a continuación: se puede concluir que la Asunción no solo favorece la plena comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de nosotros. Está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro itinerario terreno diario. El estado glorioso de María le permite seguir nuestro itinerario diario. También leemos en San Germán, continúa el Papa: tú moras espiritualmente con nosotros y la grandeza de tu desvelo por nosotros manifiesta tu comunión de vida con nosotros. Esta es un poquito la reflexión que queríamos hacer hoy acerca de este misterio glorioso del Santo Rosario, el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, en el cual contemplamos a María como reina y señora de todo lo creado. Decimos entonces que ella lo es justamente porque así lo merece, porque es madre del Rey, porque nos ha conquistado. Y desde el cielo entonces tenemos la seguridad de que ella vela por nosotros ejerciendo esa realeza, ese dominio, esa potestad de manera materna. La Virgen nos mira a cada uno de nosotros con cariño y como una buena madre nos conoce a cada uno como somos y todo lo que necesitamos. Ninguna buena madre desconoce a ninguno de sus hijos, y por más que sean, a cada uno los conoce y sabe lo que necesitan. La Virgen María también es madre y conoce todas nuestras necesidades, la de cada uno en particular. No nos mira como un montón, no nos mira como un montón de seres humanos, nos mira a cada uno a los ojos, podríamos decir así. Nos mira a los ojos, nos ve, sabe lo que necesitamos y si nosotros lo pedimos de corazón, ella nos lo obtiene de su Hijo. Esa es la confianza filial, ese es el abandono filial que uno tiene que tener a esta Madre Nuestra, la Santísima Virgen María, Reina del Universo, y que tiene el derecho de ejercer su reinado, su poder, su dominio en todos lados, no solamente en nuestras almas, sino también en todo el mundo y en todos los ámbitos. Ojalá la presencia de María Santísima a través de las imágenes, a través de las devociones, a través de sus títulos, llegue cada día más a todos los hombres, a todos los habitantes de toda la tierra, y que de esa manera todos puedan convertirse en sus hijos queridos, que así sea.